Agradeceros a todos los que habéis montado esto y invitarme aquí para esta reinserción que voy a hacer. Y voy a empezar, puse este título, el cual no sé si estoy muy, muy contento ahora de él o no, pero quiero empezar dedicando la conferencia a Ana Mato, que es la ministra de Sanidad del Gobierno de España. Y el motivo de la dedicatoria es, pues como todos lo sabéis, pues la supresión del Plan Nacional del SIDA, ¿no? Yo creo, como todos, creo que estaremos de acuerdo, que esta medida se inscribe dentro de la paranoia de recortes que sufre este Gobierno y que supone un duro golpe a la lucha contra la expansión del SIDA en el contexto español, ¿no? Es obvio decir que la medida afectará especialmente, pues, a todas las personas más vulnerables, a los hombres que tienen sexo con hombres, y porque creo que dicho colectivo sufre en la actualidad, pues, un índice de infección más alto que otros colectivos, ¿no? Yo creo que a ellos no les preocupa la economía, sino lo que les ocupa es la ideología, y este creo que es el mensaje que ya nos manda, ¿no? Quisiera empezar también con una frase de un crítico y activista cultural, Douglas Crim, que he sacado de un artículo que se llama Representaciones no moralizantes del SIDA, que ha estado siempre, pues, por ahí, por la cabeza y por los cajones, ¿no? Y dice, aduje que la función del arte no era solamente expresar las experiencias del amor y el afecto, la pérdida y el duelo, el miedo y la desesperación, el enfado y la ira, sino también informar, educar y unirse a la lucha activista contra la negligencia de nuestras instituciones gubernamentales y las falsedades perpetradas por nuestros medios de comunicación. Yo creo que en esa cita encontramos una metodología. Esto es una perversión académica, porque como doy clases de metodología, pues las veo por todos los lados, ¿no? Casi un programa de lo que el activismo cultural ha asumido como tareas prioritarias. En primer lugar, reconocerse legitimados para realizar una tarea de transmisión de conocimientos, asegurarse de que estas comunicaciones produzcan, entre las consecuencias posibles, el aprendizaje de realidades no tergiversadas del SIDA, servir de apoyo a la lucha contra la desidia gubernamental, el abandono de las instituciones públicas y, sobre todo, proponer modelos de representación que contrapongan, alteren, amplíen, dinamiten, neutralicen las imágenes de los medios de comunicación que nos has enseñado antes y también de algunos artistas fotógrafos que también nos has enseñado una, que estaban ofreciendo sobre el SIDA y sus afectados y afectadas. Yo voy a mostrar parte de mis trabajos en tres bloques. Uno lo he llamado Preguntas sin respuesta, otro lo he llamado De lo personal a la acción colectiva y el tercero La vinculación como táctica. No me va a dar tiempo a llegar al. Creo que me va a dar tiempo a llegar al principio del segundo. Y el tercero, pues lo podéis ver con este, que miráis en Google, salvo el primero, porque todos los días me busco y en realidad la cosa va subiendo. Pero hay otro que es de Castellón, que es fotógrafo, que a veces me gana, ¿no? Entonces, lo vais viendo y ahí. Bien, voy a pasar rápido por algunos proyectos. Curiosamente, en esta misma isla, si es que esto es una isla, porque no lo tengo muy claro, creo que presenté uno de mis primeros trabajos que reflexionaban un poco sobre todas estas problemáticas, ¿no? Hubo un pabellón, bueno, hubo muchos pabellones aquí, y uno de ellos era de la Comunidad Valenciana, cuando teníamos dinero, es decir, cuando nos lo habían llevado. Y en ese pabellón nos invitaron a una exposición que se llamaba Artistas en el Mediterráneo. Y bueno, la lógica de las exposiciones universales no hace falta que la cuente. Todos los países ofrecen en ese tipo de eventos aquello que les caracteriza como mejor, por decirlo de una forma un poco barata, y traen, pues, sus avances tecnológicos o traen, pues, sus riquezas culturales o paisajísticas y tal, ¿no? Comentábamos el otro día que, claro, Chile trajo un trozo de un iceberg. Y también nos planteábamos que, claro, no iba a traer la lista de desaparecidos, ¿no? Entonces, yo me planteé, yo dije, bueno, hay una cosa que es el espacio del catálogo, donde todos los artistas nos peleamos mucho para que salga muy bien la foto de nuestra obra. Y te dicen, tienes 18 por 18. Y entonces, pues, haces una buena foto y tal. Yo pensé que en vez de poner mi obra en el catálogo, lo que podía hacer, lo que quería hacer era un trabajo para que llegara a lo que Susan Lacy llama el público del mito y la memoria. No vosotros, no la gente que ve la exposición, sí vosotros, perdón, no la gente que ve la exposición, sino toda aquella gente que dentro de un año, dos, diez, puedan encontrar este catálogo. Si me extiendo mucho, no llegaré ni a la segunda, pero bueno, la comunidad valenciana, como todos sabéis, bueno, ahora sabemos que se caracteriza por tener una mafia bien organizada, pero antes se caracterizaba o siempre se ha caracterizado por vender playa y por vender sol, ¿no? Analicé, pensaba hacer un trabajo más de análisis, de responder a las primeras preguntas, cuántos kilómetros de playa, cuántas horas de sol, pero pensé introducir dentro de un acontecimiento tan irreal como las exposiciones universales, ¿no?, que se enorgullecen de mostrar lo que se llama el progreso humano, dos preguntas que cuadran bien: el sol, la playa, la comunidad valenciana, que inciden sobre esos tópicos que siempre estamos vendiendo fuera, ¿no?, están relacionados con la promoción turística, y una tercera pregunta, que era cuántos muertos a causa del SIDA, que ahí, desde mi punto de vista, pues tenía un carácter perturbador y sobre todo paradójico en un contexto como ese, ¿no? Yo, así humildemente, pues pensaba que nadie podía esperarse en un acontecimiento de ese tipo que se planteara una pregunta como esta, ¿no? Esa era la primera parte de la obra, pero como luego me obligaban a hacer una obra, pues en la otra obra, porque dije, va, de una a dos, ¿no?, una en el catálogo y otra en la sala, pues presenté este artefacto, que era una especie de pintura que me encontré en mi estudio de pequeñas dimensiones, que la encinté, la tapé y la iluminé. Y un poco la estrategia era aquella estrategia del poder que considero que funciona tapando y a la vez iluminando, tapando lo que existe, pero a la vez dándole una gran presencia, una gran iluminación, ¿no? Un juego parecido a los que yo creo que realizaban los órganos institucionales cuando tratan el tema del SIDA. Yo creo que esta ha sido una de las exposiciones que he hecho en un sitio más importante, porque realmente la siguiente, que sería esta, era la documentación de mis trabajos es nefasta, como podéis ver, pero bueno. La siguiente era una pieza que se llamaba Proyecto Dinero Igual a Poder Igual a Muerte, y que la hice en un pueblecito al lado de mi pueblo, que es Benissa, en Alicante, y era fruto de algunos de los trabajos que hago, creo que son como trabajos de tipo periodístico. Ocurre algo, hay alguna noticia y de alguna manera reacciono a esa noticia. Discutiendo con Javier Codesal, hablábamos de la fuerza que tiene lo simbólico dentro del mundo del arte a largo plazo y de la fuerza que podía tener también el golpe más rápido, más directo, a partir de un acontecimiento, ¿no? No sé si se lee bien el texto en la diapositiva, pero dice: el AZT, Retrovir, no retrasa la aparición del SIDA en contra de lo que dicen sus fabricantes. La noticia, que salió en Cambio 16, el 17 del 5 del 93, ha sido tan devastadora para los enfermos como para los accionistas de la Wellcome, que han visto bajar el valor de sus acciones en 50.700 millones de pesetas en un solo día. Y abajo hay una pregunta que dice: ¿y nosotros qué? Esta pieza tiene dos componentes, desde mi punto de vista, que me interesan, y son los siguientes. Uno, el lugar en donde está colocada la pieza era una antigua lonja de contratación, y dentro de la memoria colectiva de ese pueblo, todo el mundo lo llama la lonja, el lugar donde siempre era una lonja de trigo y de uva, pero que ya hoy en día no existía, es un edificio recuperado, rehabilitado, no sé si era parte del ayuntamiento, pero me interesaba colocar ahí esa reflexión en un lugar en donde había habido también ese tipo de transacciones económicas, ¿no? Y luego hay otra cuestión que me parece importante en este trabajo, y es la primera vez en la que me sitúo dentro de un nosotros. Muchas personas me preguntan y me siguen preguntando en distintas ocasiones algo así como: oye, Pepe, ¿tú qué bien estás? ¿No? Y yo digo: sí. Y me dicen: lo tuyo es increíble. Y yo digo: bueno, pues gracias, no sé. Y yo, como soy una especie de trastornado narcisista, pues la verdad es que creo que me están diciendo que me conservo también como una sardina en una lata. Pero realmente lo que he detectado en muchas ocasiones es que lo que me están preguntando es otra cosa. Y lo que me están preguntando es que no perciben en mi rostro las marcas del SIDA. Ayer alguien, en Adara, no recuerdo, era una chica, pero no recuerdo su nombre. No sé si era África. Hablaba de la suerte. Y yo soy una de esas personas que puede considerarse que, no sé si un superviviente, porque es un término que no me acaba de gustar, pero sí alguien que ha estado en la ruleta de la jeringuilla y que estuve pues justo los días que el bicho no estaba allí. Y por lo tanto, pues afortunadamente, pues he tenido mucha suerte en ese aspecto, ¿no? Y a partir de ahí me gustaría enunciar que hay distintas formas de ser seropositivo. Ayer Marisa hablaba de la serodiscordancia, que yo es una situación que conozco también muy bien, ¿no? Pero hay una seropositividad social que es en la que yo me he situado durante todo el tiempo y en la que quiero seguir manteniéndome ahí, ¿no? Otro de los proyectos que realicé se llamaba Proyecto Silencio General, tres intervenciones sobre un mismo tema, y tenía, como el título dice, tres partes, ¿no? Estaba pensada esta pequeña acción como una denuncia del silencio mantenido por algunos políticos en relación al problema del VIH y del SIDA, ¿no? La idea surge después de constatar la no inclusión de este problema dentro de los diferentes aspectos que se proponían para la captación de votos en los programas electorales. Esto se hizo en el 92. No sé, hubo elecciones en el 92, ahora no me acuerdo muy bien. Sí, ¿no? Sí, después de la Expo y tal. Bien. Es obvio decir que el SIDA es un problema de salud pública y como tal pertenece al ámbito de las preocupaciones de los ciudadanos, y por ello pues entendí que podía intervenir en tres espacios diferentes. En el primer lugar, en mi espacio de trabajo, nosotros tenemos casilleros, bueno, ahora ya no funcionan tanto, entonces hice una especie de buzoneo en todos los casilleros de la Universidad Politécnica de Valencia. Una universidad que se caracteriza por tener un sesgo conservador. Y era esto. Luego también como una pegada de carteles muy, muy, muy precarios, muy pequeños, que se pegaron por el centro histórico de la ciudad, un lugar que para mí también tenía una simbología concreta, hacerlo allí por el tipo de población que vivía, y luego una pequeña intervención en una valla publicitaria de este hombre que conocemos todos. El lema de esa campaña electoral en ese momento era ahora. Ellos proponían que la entrada en el gobierno iba a ser en ese momento, ahora. Y yo, de una manera muy simple, les preguntaba por qué no hablaban ahora del SIDA. Otra de las piezas bueno, aquí la táctica utilizada, sobre todo en esta última de las intervenciones, responde a una idea muy clásica y muy utilizada de tergiversación de la publicidad, ¿no? Muy utilizada por grupos activistas y también por otros actores culturales, ¿no? Y mi intención era la de corregir una publicidad que yo consideraba ofensiva por el silencio que proponía, ¿no? Otro de los trabajos que hice, este lo hice en mi pueblo porque normalmente hago los trabajos en sitios muy pequeños y tal, era en el contexto de una exposición que no voy a contar, que había más trabajos, detecté que había un boletín informativo municipal que se repartía por las casas. Entonces les propuse a los del ayuntamiento que me dejaran incluir 4.000 hojas dentro de ese boletín sin grapar, y en esas 4.000 hojas incluí un texto que creo que no vais a poder leer, que era consecuencia de un estudio que había hecho uno de estos organismos institucionales sobre el análisis de la realidad, ¿no? Y el texto dice lo siguiente: en nuestro país existe un 23% de personas que opinan que a los enfermos de SIDA se les debe aislar en centros especializados en el tratamiento de esta enfermedad, proporción que supera el 30% entre los mayores de 50 años. El 19% de los españoles piensa que el SIDA afecta solo a grupos sociales concretos. Un porcentaje similar del global de la población española responsabiliza a los grupos de homosexuales y drogadictos del origen de la enfermedad. Y solo un 9% de los españoles ha modificado su comportamiento personal en las relaciones sexuales por temor al SIDA. Y en la otra parte me preguntaba a dónde vamos. Quizás en este trabajo hago una práctica otra vez de salirme de la exposición, ya que formaba parte, como he dicho antes, de una exposición, ¿no? Me interesa bastante permanecer un poco en los márgenes de los espacios de arte legitimados. A veces no lo consigo o no lo quiero hacer, lo cual implica, pues, no asistir a Arco, no exponer en galerías importantes y no trabajar fuera de España, por ejemplo, ¿no? Me interesan más otro tipo de espacios que albergan trabajos artísticos. A lo mejor me pueden interesar lo que se ha llamado espacios alternativos. Y he trabajado también en lo que llamamos espacio público, podríamos llamarlo también esfera pública, a veces en proyectos reglados y otras, pues, allá donde he considerado que quería hacer algo. Pero lo que verdaderamente me fascinan son los espacios de arte tipo Casa de Cultura de Pueblo o de Ciudad Pequeña, que no están excesivamente condicionados o regulados por un concejal o una concejala que sabe de arte contemporáneo. ¿Qué ocurre en este tipo de espacios? Estoy muy interesado en colocar trabajos artísticos en espacios que faciliten relaciones reales, no como las que Bourriaud llamaba en su libro Estética Relacional, sino que se produzcan una especie de fisura entre una exposición de acuarelas del grupo de mujeres pintoras del pueblo y luego mi exposición y la siguiente una exposición, pues, de pasta de papel y cuadros de flores, algo así, ¿no? Bien. Yo creo que introducir trabajos sobre el VIH en una sala en que en la anterior exposición ha habido trabajos del tipo que he contado supone una roza, supone crear un espacio, supone espaciar, ¿no? Y realizar un surco o un canal que pueda permitir la apertura de ciertas discusiones que, si no fuera así, en esos lugares no se darían. Creo que esto favorece diálogos fructíferos y sinceros, mucho más que cuando hablamos entre entendidos dentro de una sala de arte o dentro de un museo. Otro trabajo, que este se expuso en Santiago de Compostela, pero en las paredes de la calle, también era un poco consecuencia de los resultados del estudio que anteriormente me he referido, y trabajando junto a la Asociación Ciudadana de Lucha contra el SIDA de la ciudad, de Santiago de Compostela, pues realizamos una pegada de unos 1.000 carteles. No he traído fotos de la pegada porque sería muy largo y muy farragoso. Y constituyó una experiencia muy interesante de relación con una asociación que trabajaba en la ciudad y un artista que iba a exponer en la ciudad, ¿no? Hay dos líneas de narración en el cartel, igual como hay un desdoblamiento de la misma persona, y el texto dice lo siguiente, no sé si pero sí se puede leer. Si abiertamente os comunicara mi estado de salud, ¿cuántos de vosotros haríais un acto de compasión para después construir un muro a mi alrededor? Y la otra parte del texto cuenta que una cuarta parte de los españoles parece ser completamente impermeable a la información sobre el SIDA. Y por lo menos el 23% cree que la mejor forma de tratar a los enfermos de SIDA es recluirlos en centros especializados. Por aquella época era un discurso que se repetía bastante. No sé si los que tenéis mi edad, es decir, los mayores de aquí, recordáis toda esta especie de paranoia de reclusión, ¿no? Como única forma de poder controlar la expansión de esa plaga, ¿no? Es decir, volver a la idea del lazareto, volver a la idea de contagioso y colocarte en un lugar en el cual se garantice que no vas a ir expandiendo el mal por ahí, ¿no? Otra de las piezas en otro contexto de otra campaña electoral, en el 96, se titulaba Preguntando a los políticos españoles qué opinan sobre el SIDA en el contexto de una campaña electoral. Esta fue una acción que se basa en algo tan simple como solo no puedo y con mis amigos sí, que creo que lo dijo Epi o Blas en una de las en Barrio Sésamo, gracias. Solo no puedo con amigos, sí. Este fue un trabajo de tipo colaborativo en el que yo proponía que un día, ciertos días, el 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero del 96, empezáramos a enviar faxes, porque en aquel momento lo del correo electrónico yo creo que no lo teníamos tan a mano, enviáramos faxes a las sedes de los principales partidos políticos. Habíamos hecho un análisis de los programas de los partidos políticos y únicamente Izquierda Unida había colocado algo relacionado con la salud y con la prevención del VIH y a todos les pedíamos que nos contestaran y solamente recibimos silencio como contestación, menos Izquierda Unida, que nos recordó que en su programa político sí tenía algo relacionado con esta problemática. Me consta que algunos de los días, según me contaron después, porque tenía algún espía por ahí, algunos fax se llegaron un poco a bloquear, aunque no fue una participación masiva o muy grande, ¿no? Pero al menos sí que significativa. Yo creo que aquí voy a terminar con el tema, con este apartado de las preguntas, y voy a entrar en otro apartado. ¿Tengo tiempo aún? ¿Me quedan 5 minutos? ¿Me quedan 10? Vale. Contar la historia y la historia con mi amigo Juan Guillermo sería largo, larguísimo, sería tremendamente divertido y también sería dramático. Gracias a su muerte, yo he podido hacer gran parte de los trabajos que he realizado. Hablábamos el otro día de la conversión de los mártires, ¿no? Cuando hablábamos de Matthew Shepard. Para mí, Juan Gui no es un mártir, evidentemente, es una víctima que antes de morirse y durante su muerte y también posteriormente a su muerte, me contagió. Conocimientos que yo no esperaba, no tenía previstos que me ocurrieran, ¿no? Juan Guillermo me enseñó a mirar de forma oblicua y también me abrió la puerta a la participación voluntaria en colectivos, por aquel entonces llamados de lucha contra el SIDA. Todos los trabajos que realicé con, a partir y después de Juan Guillermo fueron pactados antes de que muriera. Hubo conversaciones y se pactó todo lo que yo iba a realizar, ¿no? Esta es una fotografía que hicimos de su habitación, creo que 2 días o 3 después de morir, y no la entiendo, y con esto no quiero hacerme el interesante, Simplemente cogimos la cámara, bajamos a la calle, esperamos a que todo el edificio se durmiera y cuando ya todas las luces habían apagado, subimos, encendimos la luz, bajamos, hicimos la fotografía y volvimos a subir, a apagar la luz y ya está. La titulamos Secreto y Pudor, pero realmente es una pieza que creo que no sé todavía lo que significa, ¿no? A partir de la relación que yo tuve con Juan Guillermo, realicé un vídeo que tenía una duración de 153 minutos. En ese vídeo, que se llamaba Vago, pero no por vago, sino de vaguedad, en una especie de acción performática, realizo una serie de pequeñas acciones cotidianas que él realizaba unos días antes de morir, unas semanas antes de morir, de una forma muy costosa. Yo en ese tiempo estaba fuerte y me gustaba mucho bailar, y él en ese tiempo estaba muriéndose y estaba flaco y débil. Ahí había un conflicto muy gordo. Yo no sé si me porté mal o qué era lo que estaba pasando. Yo no sé si yo estaba huyendo de esa muerte, yéndome hacia otro lugar, pero realmente una vez terminó todo, me vi un poco en la obligación de hacer esas acciones, simularlas, simulando que yo era él, y desde ese punto de vista, pues recorrer una serie de 6 acciones diferentes, que es levantarse, comer, lavarse, cagar, mear, tumbarse, acostarse, y todas presentadas en un vídeo fatalmente hecho, una cámara y ya está, ralentizadas de forma que sea casi imposible poder ver el vídeo. Yo pienso que el sistema exhibitivo tiene un problema con el vídeo. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo llego y no veo ningún vídeo. Me ponen un asiento de madera cuadrado súper chulo, me siento, me empieza a doler la espalda y digo, bueno, ya lo veré. Realmente, luego hay otras versiones más pequeñas, pero la versión original tiene ese tiempo porque esa imposibilidad de la visualización, o mejor dicho, esa forma que tenemos de mirar los objetos artísticos en los dispositivos de exhibición, aquí en este vídeo yo creo que remite o enuncia la imposibilidad de ver, ¿no? La imposibilidad de ver la vida de una persona al final de la misma y durante todo su tiempo. Y solo un acto de voluntad, que es lo que yo proponía, solo un acto de voluntad que implica tiempo y que implica esfuerzo, puede hacer que el vídeo se vea al completo. Hay que detenerse, hay que pararse y hay que dedicar tiempo para ver esa realidad. Y era lo que yo intentaba hacer. Luego terminaría. Bien. Ahí filmamos más vídeos, que si vais a la página web los podéis ver, como uno se llama Restos, otro que se llama Despedida Circular, o otro que se llamaba La Última Mirada. Pero me gustaría, si me permites, terminar con una pieza, una pequeña pieza que se llamaba La Denuncia. Eran 2 piezas realmente, que fue fruto de una experiencia hospitalaria bastante dura y que creo que era bastante común en España en aquel momento, ¿no? Y la experiencia eran experiencias hospitalarias de abandono, de miedo por parte del personal de enfermería, posiblemente un miedo causado por la ignorancia, evidentemente, o a lo mejor un miedo también ideológico. Y después de un abandono prácticamente de un día, sin retirar la bandeja, sin atender, sin entrar, entrando con guantes, con mascarillas, ya se había quitado el punto rojo que se ponía al principio, pero después de un día muy doloroso para Juan Guillermo, decidimos construir esta frase, que se presentaba en folios en algunos lugares, y también este texto que lo tenéis aquí traducido, pero no sé si se lee, y os lo voy a leer, y dice: me tratan de forma fría, me miran con cara de desconfianza, sospechan de mí, no entran más que para lo preciso, me traen las comidas sin decirme nada agradable, les llamo y me preguntan airados: ¿qué quieres ahora? Se ponen la mascarilla con miedo, limpian la habitación sin apenas limpiar, no hacen caso de mis opiniones sobre lo que debo tomarme, creen que les llamo para fastidiarles, dejan los restos de la comida hasta que el olor es insoportable. Si les pregunto algo, me contestan pensando que todo es inútil. Extienden la desconfianza a los que vienen a verme, no se encuentran a gusto con mi presencia. Cuando salgo a pedirles algo, me ignoran descaradamente, no me atienden. Les pido que me traten con cariño, creen que soy culpable de lo que me pasa, les grito cuando ya no puedo más, me muestro violento, harto ya de sufrir su indiferencia. Y si queréis, aunque tenía muchas más. Yo quiero aprovechar para decir que lo que ha comentado Pepe, de que su trabajo está mal documentado, no es cierto. La página de Pepe constituye un... No digo que las fotos son malas. Pero la página web de Pepe constituye un archivo muy preciso de toda su práctica, además la recorre cronológicamente e incluso algunos trabajos que ha presentado, si los queréis volver a revisar, están en la página. Y también quiero aprovechar para comentar, hicimos mención el primer día que casi como dando continuidad, extendiendo lo que aquí ha estado sucediendo estos tres días, en diciembre Equipo REN organizamos una actividad pública en el Reina Sofía, el 11 de diciembre, que es un miércoles entre semana, que básicamente, digamos, en esencia es un programa de vídeo comentado por nuestra parte, que dará término, por así decirlo, a la estancia de Ana Chivosida en el contexto de las becas de investigación del Reina, y uno de los trabajos de Pepe, de la serie de Juan Guillermo, este que ha mencionado, el de Despedida Circular, estará en el programa, y también justamente un trabajo de Virginia Villaplana, que es, si no recuerdo mal, un encargo del SD, que el vídeo constituye casi en sí mismo un pequeño archivo experimental de materiales y de producción gráfica del SD, y bueno, quería como lanzar este recordatorio. Y ya, tengo que ir. Y te dejamos una más. No. Yo estaba viendo la página por ahora porque de repente me ha venido la imagen, algunas imágenes de almohadas. Sí, porque luego me metí. Hice. Y por ejemplo, el mato que pone lo de que ordena, esto que tiene también la serie de que me den, ¿no? Con el cuerpo, ahí la serie. Sí, pero esos trabajos van por otro lado. A veces es que os den, a veces es que me den. Sí, luego hice algunos trabajos sobre los tratamientos, ese que se llamaba de impotencia, porque verdaderamente en ese momento vivíamos. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando del 90 y 95, 93, 94. Claro. El relato que cuentas del hospital es sí. Y estoy hablando antes del 96, que fue el momento crucial con la aparición de las terapias. Sí, Juan Guillermo pilló el último tiempo. Tengo amigos, por ejemplo, que lograron pasar esa época y hoy en día están perfectamente bien. Sin embargo, él tuvo mala suerte y se quedó bien. Entonces, había algunos trabajos como este, que se llamaba La Impotencia, que era lo que estábamos viviendo, ¿no?, con la administración de la JT y otro tipo de goteros que le metían cada día, estas más simbólicas, 7 goteros, 7 días a la semana, esta especialización hospitalaria y tal. Y luego, no he incluido otro, no sé si está más adelante, sí, porque claro, la visión va cambiando, yo voy cambiando también, y de repente aparecen las terapias por las cuales esa pieza se llama Mantener, Sostener, Sustentar, y realmente no habla solo del mantenimiento del cuerpo, sino del sostenimiento también económico a partir de las terapias, del sostenimiento económico a partir de la especulación terapéutica, ¿no? Una de las grandes discusiones en los grupos, en los comités ciudadanos anti-SIDA, siempre ha sido el papel de las multinacionales farmacéuticas, evidentemente. Si tú hablas con alguien que ha logrado sobrevivir, pues está agradecido, evidentemente, ¿no? Pero todo el mundo tiene muy claro que, y todos vosotros también, lo que voy a decir es una obviedad, que es un virus difícil, por lo visto, pero se ha investigado mucho, se ha puesto mucho dinero en realizar un proceso de cronificación de la enfermedad que es mucho más rentable que no investigar en una vacuna o bien terapéutica o bien preventiva. Por lo tanto, estos cuerpos que están atados a los goteros en permanencia sería también una metáfora de la situación actual, ¿no? Que, por cierto, creo que también ha sido nefasta para la... Es muy buena para la gente que puede vivir, evidentemente, pero también es nefasta para los temas de prevención, ¿no? Porque el hecho de que sea crónica a mucha gente quizá le pueda producir ciertas confusiones, ¿no? Como que se puede curar o que, bueno, me voy a tomar unas pastillas y ya está, ¿no? Y ahí lo podríamos empezar a relacionar con la utilización del preservativo o, mejor dicho, con la no utilización del preservativo. Y nada, luego había... ¿Me dejas un poquito? Hubo un colectivo en Valencia, que no lo conoce nadie más que los de Rey, yo y algunos más, que lo hicimos dentro del Comité Ciudadano Antisida, con un programa de dinero europeo. Entonces trabajábamos con personas afectadas y les hacíamos pues lo que se llamaban talleres ocupacionales, o así, dibujar, estar con ellos, la idea del café calor, todo eso que hablábamos ayer, ¿no? Y de ahí surgió un pequeño trabajo de cuatro carteles que yo hacía el diseño así, ponía la foto en el sitio y María Jesús hacía el texto. Este cartel nos causó muchísimos problemas porque mientras lo estábamos pegando en la calle Caballeros, la gente lo despegaba. Y nosotros queríamos que la gente lo despegaba porque le gustaba. Pero no lo despegaba porque le gustaba, lo despegaba porque no le gustaba. Porque luego ponemos la oreja. Entonces, claro, no sé, y sería interesante hablar de las imágenes de la prevención porque no sabemos hasta qué punto esto es un tiro por la culata. Es decir, si realmente queríamos... Nosotros mirábamos mucho las imágenes de la radical gay en ese momento. Sí, pues no, eso no lo sé. Entonces, claro, nosotros queríamos hacer imágenes potentes, es decir, crudas. ¿Cómo estás jodiendo? En el doble sentido del término. Pero realmente la gente quitaba los carteles, mojados. Y no sabemos si posiblemente para una prevención hay que utilizar imágenes de este tipo o no. Esto no los quitaba nadie. Y estos tampoco los quitaba nadie. Y este, tanto el anterior, este, como este, yo creo que inciden en dos grandes temas, ¿no? Sobre todo este, ¿no? Aunque tengas pareja estable, no te fíes, es que no lo leo muy bien lo que pone. Aunque tengas una pareja estable, no te fíes. La falacia de la fidelidad está matando mujeres. Mujer, si compras tú los preservativos, no te cortes y acaba bien la faena. Recuerda que también hay preservativos femeninos. Claro, en el Comité Ciudadano de SIDA venían muchas mujeres que nos decían: hola, soy seropositiva y no he tenido ninguna relación extramatrimonial. Y nosotros le decíamos: ¿usted está segura que cuando su marido le dice que va al bar, va al bar? Lo digo con un tono de gracia, pero era bien dramático, ¿no? Entonces, claro, ahí... como tú apuntabas también antes, y también se ha apuntado en estos días, ¿no? Esto no ha traído simplemente un virus, ha traído un cuestionamiento de muchos paradigmas que teníamos muy asentados, ¿no? Por ejemplo, el de la fidelidad, el de los cuidados, que se ha hablado también mucho estos días, el del amor, el del contagio. Y digo contagio al de, no digo infección. Y tenemos que ir cortando. Y ya está, sí, sí, yo voy cortando, lo que pasa es que los paso. Pues en este pasaje, un aplauso.